Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, transmite en sus frecuencias de 970 kilociclos onda media, 6.135 kilociclos banda de 49 metros onda corta. Cuando la luz se extiende por el oriente boliviano y las sombras de la noche dan paso al día, Radio Santa Cruz llega hasta sus hogares para acompañarlos en la esperanza de este nuevo amanecer, en el misterio del nuevo día, en el trabajo que da vida y en el hogar que nos acoge. Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, transmite en sus frecuencias de 970 kilociclos onda media, 6.135 kilociclos banda de 49 metros onda corta. Sus oficinas están situadas en Mario Flores, esquina Saucedo, Sevilla, casilla postal 672. Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Tonadas que son ciclajes cual canto tierno del Sayubú. Tonadas que son ciclajes cual canto tierno del Sayubú. Que cuanti más las escuchas más te entretiene Radio Santa Cruz. Que cuanti más las escuchas más te entretiene Radio Santa Cruz. Con su mensaje educando opina y orienta cumpa singular. Cual torca esa mensajera, informado que tiene porque es popular. Con su mensaje educando, opina y orienta, cumpa singular. Cual torca esa mensajera, informado que tiene porque es popular. Tonadas que son ciclajes cual canto tierno del Sayubú. Tonadas que son ciclajes cual canto tierno del Sayubú. Que cuanti más las escuchas más te entretiene Radio Santa Cruz. Que cuanti más las escuchas más te entretiene Radio Santa Cruz. Con su mensaje educando opina y orienta cumpa singular. Cual torca esa mensajera, informa usted tiene porque es popular. Con su mensaje educando, opina y orienta, cumpa singular. Cual torca esa mensajera, informa usted tiene Radio Santa Cruz. Cual torca esa mensajera, informa usted tiene Radio Santa Cruz. Cual torca esa mensajera, informa usted tiene Radio Santa Cruz. Cual torca esa mensajera, informa usted tiene Radio Santa Cruz. Señor Jesús, me cuesta comenzar este día porque sé que es una nueva tarea, un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. Porque te amo, quiero comenzar este día con entusiasmo, con alegría en mi propia persona. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo empezar. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, tu amor y compañía en este caminar de mi existencia. Quiero sembrar paz, solidaridad y amor entre mis hermanos. Que cuantos se me allegan, ninguno deje de escucharme algo que pueda serle útil. Que ninguno note debilitada su fe en sí mismo. Que ninguno se retire sin alivio en sus dolores y dificultades. Déjame sentir tu honda paz, presente en cada experiencia, en la armonía de vivir. Guárdame de palabras ociosas y vanas fantasías. Calma la carrera de mi mente para que mis pensamientos tengan claridad y la luz de tu Santo Espíritu me ilumine en cada instante de este día. Bien sé, Señor, que esta tarea la comienzan cada día muchos hermanos de cualquier punto de la tierra y eso me alienta y empuja. También te pido por ellos y con ellos te digo, buenos días, Señor. Recuperar es nuestro grito y voluntad. En el punto exacto de tus emociones está Radio Santa Cruz. Casi te olvido, puedes decirte sin temor que ya mi corazón casi te olvido. Ya no te detengo ni te lloro si te vas. Ya no te detengo ni te lloro si te vas. ¿Qué puedo decir si te quieres ir te vas nomás? ¿Qué puedo decir si te quieres ir? Vas a sufrir, tú también vas a llorar y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar y algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar. Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar. Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no, no podré olvidar. Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no, no podré olvidar. En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré. Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón. En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré. Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón. De Yacuiba a Cobija, de Puerto Suárez a Desaguadero, las ondas integradoras de Radio Santa Cruz recorren la geografía boliviana. Para mi patria boliviana, se va la primerita. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero compartir.